La noticia de que el máximo dirigente Kim Jong-un dirigió sobre el terreno el ejercicio de disparo de cohetes balísticos de las unidades artilleras Fasong de las Fuerzas Estratégicas del Ejército Popular de Corea fue difundida los días 7 y 8 por los medios de difusión masiva de varios países como Rusia, China, Siria, Laos, Nepal e India.